Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 22 de noviembre de 2017. Les saludo desde Caracas, Venezuela. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida también desde la Ciudad de México a mi amigo y compañero José Miguel Villar, que lo estábamos extrañando por aquí. José Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido a tu casa. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches, estimado auditorio. Feliz de estar de regreso en el podcast para hablar esencialmente de fútbol y de las tres competencias que están en este momento en el tope de la mente de todos los que amamos este deporte. Así Vale es. decir, la Copa del Mundo, la Liga Española de Fútbol y la Champions League. Sí, señor. Bueno, ya tenemos definidos, José Miguel, los países participantes en Rusia 2018. Así Y es. entonces, bueno, ahí han habido una que otra sorpresa interesante. Por ejemplo, en el caso de África, si vamos por alfabético, pues entonces aquí clasificaron Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez, y entonces se han quedado fuera países que siempre son animadores de esta competencia, como por ejemplo los Leones Indomables de Camerún, o como por ejemplo la Costa de Marfil, que siempre ha aportado jugadores importantes al fútbol europeo y al fútbol mundial, Sí. por decir esos dos nada más. Entonces, ¿tú qué crees que habrá pasado en África? Yo no sigo mucho el fútbol africano, pero me sorprendió que esos dos países no clasificaran. Sí, y creo que lo que refleja, vaya, que haya clasificado Nigeria no debería sorprender a nadie, ¿no? Ha sido un equipo que en categorías de nivel sub-21 hacia abajo siempre ha sido, en los últimos quizá 15 años, una potencia. Siempre anda en los cuadros finales de los campeonatos de esas categorías. En esta ocasión, pues han accedido a la de mayores y creo que con mucha solvencia. Me sorprende en particular Senegal, que, digamos, su historia mundial es. Yo no recuerdo haber oído Senegal nunca en un mundial, pero mi memoria Es limitada, sí. puede ser falla, ¿no? Por el lado de los países que ya dan sobre la cuenca del Mediterráneo, tenemos tres: Egipto, Túnez y Marruecos. Sí, Entonces, en Marruecos hay un jugador del Real Madrid, ojo. así, Sí. El lateral este derecho. sí, que es un chico joven, Sí. Él está en ese equipo, me va a venir en cualquier momento el nombre. Digo, lo Rashaf, que ¿no marca, era? Rashaf. sí, Algo así. lo que marca es el progreso de estas naciones en el mundo del fútbol. Y eso se debe en buena medida a que los jugadores provenientes de las categorías inferiores, en cierto punto, les interesan a los tipos de las ligas mayores en Europa, y allí termina de desarrollarse. Y luego ven a jugar con sus selecciones. Sí. Entonces, yo aplaudo esas cosas, ¿no? Aplaudo que Marruecos esté, aplaudo que Túnez esté, aplaudo que Senegal esté, y creo que Egipto y Nigeria andan por derecho propio en esas ligas. Egipto siempre ha sido a nivel africano un rival de consideración. Ha sido, creo que más de una oportunidad, campeón a nivel africano de las Copas de Naciones Africanas. Sí, señor. Y Sí, sorprende, pues. los equipos africanos siempre, son una piedra en zapato. No llegan Siempre demasiado lejos, molesta. pero en la fase de grupo siempre se le atraviesan a alguien, y sobre todo por esa condición física que tienen, ese biotipo que bueno, pueden estar corriendo los 90 minutos. Cuidado con África. Ya cuando veamos los bombos, cómo quedan al final del sorteo, pues ahí haremos otro programa donde analizaremos más en profundidad. De Mira, acuerdo. en Asia clasificaron los siguientes países: Australia, que eliminó a Honduras, tengo entendido. Así es. Ajá. Irán, Japón, la República de Corea, es decir, Corea del Sur, y Arabia Saudí. Sí. Bueno, ¿quién se quedó aquí? Me llama la atención, por ejemplo, que un país como China, con esa liga que está dando tanto de qué hablar, no haya podido traducir eso en algún resultado positivo para la selección. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, Hong Kong, eso es un país bastante pequeño. pero países que han estado en otras oportunidades como Kuwait, como el mismo Irak, como el mismo Jordania, pues están fuera, ¿no? Aquí es digo, no hay muchas sorpresas. Australia entra, Japón y Corea entran. Australia, que decidió por fin salirse de la zona donde siempre había estado, que era Oceanía, y donde pues consistentemente lograba sus objetivos. Sí. Creo que la Federación Australiana hizo una cosa interesante y dijo, vamos a poner la barra un poco más alta. Bueno, y le ha resultado, ¿no? Exactamente, entonces eso es de aplaudir. Sí. Luego, yo celebro mucho lo de Irán, digamos, consideraciones políticas aparte, igual que con lo de Saudi Arabia, son países que no tienen tradición mundialista para nada y que sin embargo en este momento están entrando con representativos nacionales, ahora sí que bien, bien nacionales. Ahí no hay ningún, ¿cómo se llama?, brasilero jugando con Irán, que tiene nombre brasileño y sin embargo juega con ese equipo. No, son gente del patio, ¿no? Igual que los saudis. Bueno, alguien pudiera decir ahí, bueno, el caso de Qatar, que va a organizar un mundial dentro de 5 años. Entonces, bueno, tú no eres capaz de clasificar por tus propios pies, tienes que organizar un mundial para clasificar. Uh-huh. Entonces, alguien pudiera hablar algo de eso, ¿no? Alguien podría decirlo, yo aplaudo. Digo, no tengo ninguna simpatía política por Irán, pero el hecho de que haya hecho tan buena campaña, sorprendiendo a muchos equipos que en teoría podrían haber entrado antes que ellos, de celebrarse, va a ser un buen animador, igual que Arabia Saudita. Australia le ganó Honduras, que era el cuarto equipo de CONCACAF. Hemos hablado nosotros aquí en este espacio acerca de las capacidades del equipo hondureño. Y pues tristemente para ellos y para su entrenador, sí, no lograron alcanzar la meta que era clasificar para el mundial. Me dio mucha lástima porque a mí el hombre me cae muy bien. Yo lo dije aquí en el podcast, pues Jorge Luis Pinto, sí, un gran técnico, un gran caballero, pero bueno, Honduras llegó hasta donde tenía que llegar. No le dio el ancho, los jugadores de Australia. Yo no digo el dibujo táctico ni la estrategia, pero los jugadores de Australia demostraron estar a un nivel más arriba que como equipo que lo que mostró Honduras. Y digo, hasta ahí llega el discurso, ¿no? La victoria allá en Sydney fue contundente. Bueno, pasamos a Europa, que es la zona que tiene mayor cantidad de representantes, 14. Sí. Y entonces aquí hay equipos interesantes, pues como Bélgica. Cuidadito con Bélgica, ya después lo analizaremos en más profundidad, pero a mí me gusta mucho este equipo belga. Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Islandia, ojo con Islandia, se metió y todo el mundo decía que cómo fue que se metió hasta la última instancia en la Eurocopa. Bueno, ahorita se metió al campeonato del mundo, así que cuidado con estos islandeses. Polonia, exacto. Polonia, Portugal, Rusia, que es el equipo local, Serbia, España, Suecia y Suiza. Esos son los 14. Entonces, bueno, aquí hay que hablar del elefante que está en la cacharrería, que es el equipo italiano. ¿Cómo recibieron la noticia de la eliminación de Italia allá en México, los medios de comunicación y el público en general que sigue pues el fútbol italiano? Sí, gran sorpresa, aquí la Liga Italiana es seguida por los canales de ESPN y es una de las que se sigue. Mucha sorpresa de parte de todos los comentaristas, la prensa especializada lo daba como favorito claramente en su serie de repechaje y no le dio, o sea, no fue mejor equipo en absoluto que Suecia. Bueno, no le pudo anotar un gol en 2 partidos. Exactamente, ¿no? Entonces, las reflexiones son importantes porque se está cuestionando la pérdida de la personalidad del equipo italiano, se está cuestionando la capacidad de los jugadores. Digo, la prensa lo que hace es eso, ¿no? Los aficionados pues siguen un poco el tema, ¿no? Y creo que pasa un poco a las dos cosas. La pérdida de personalidad, de imagen propia de lo que es o lo que solía ser el fútbol italiano, porque también podemos hablar de eso dentro de un rato. y los jugadores representativos de ella. Sí hay un ícono, hubo un ícono hasta ahora, que es Gigi Buffon, pero me da muchísima pena, pues, que Buffon, bueno, haya dado un paso al costado ahorita, haya terminado su carrera de esta manera, uh-huh. porque oye, el tipo es tremendo tipo, es tremenda persona. Bueno, en el partido de hoy, después hablaremos de la Champions, pero en el partido de hoy fue y le dio un abrazo a Ter Stegen, felicitándolo por una gran parada que hizo, buscó uh-huh. a Rakitic, que había tenido unas palabras pues muy bonitas con respecto a él, y fue y lo buscó y le dio un abrazo, digamos, uh-huh. agradeciéndolo. Entonces, oye, tremenda persona y tremendo deportista, que bueno, de haber jugado en Rusia hubiera implantado un récord histórico, porque se queda empatado con 5 mundiales con Lothar Matthäus y con alguien que tú conoces, que es la Tota Carvajal. La Tota Carvajal, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, quedó allí, queda para la historia, es un referente en cuanto a que es un buen arquero en el fútbol. Siempre habrá de hablarse de Gianluigi Buffon. No trasciende más allá de eso, porque pues un equipo de fútbol más un representativo nacional no se sostiene a punta de un arquero nada más. Y entonces podemos hablar línea por línea, esencialmente de las líneas de la creación de juego hacia adelante. Creo que la pobreza del fútbol italiano en ese terreno está claramente evidenciada en los resultados de, como ellos lo llaman, las nacionales, ¿no? La nacional refleja la pobreza del fútbol italiano de hoy día en cuanto a la creación de juego y la finalización de las jugadas. Y no creo que haya que darle muchas más vueltas al asunto. Han probado diferentes métodos y no les ha funcionado. Cuando no tienes los jugadores para poner en práctica tus ideas y tu personalidad futbolística, más allá de eso no puedes ir. Bueno, y eso también lo que refleja mi manera de ver es que la liga italiana, pues con esa dictadura, pues, que tiene la Juventus, bueno, es una liga cada vez menos competitiva. Y entonces, lo que tú dices es muy cierto, y ahí no toca sino que hacer reconstrucción. El técnico que venga, pues va a tener que de alguna manera pues buscar jugadores jóvenes, empezar desde cero. Porque mira, esto está ¿cómo que dicen? Las castañas oscuras, las castañas pasadas, no sé. Claro. Está sumamente feo. Entonces, claro. Bueno, yo creo que los demás equipos, pues quitando a lo mejor el equipo holandés, que es uno que a mí me da mucha lástima que no vaya, porque yo soy muy seguidor del fútbol tulipán, uh-huh. y que creo que para los organizadores también es un golpe noble, porque donde juega Holanda siempre se llena el estadio, están esos aficionados vestidos todos de naranja, con sus pitos, con su música, con su alegría, bueno, y lo van a tener que ver por televisión, y eso me da mucha lástima. Ese otro equipo que se tiene que renovar, no hicieron la renovación generacional cuando les tocaba, y ahorita están uh-huh. pagando las consecuencias. No sé si hay algún otro equipo importante que tú quieras mencionar. Yo creo que Italia y Holanda son básicamente los que quedaron pendientes debiéndole algo a su afición, porque a sus aficiones. Los demás, ¿no? y todos los que están, yo creo que son justos clasificados. Sí, totalmente. De alegrarse, digo, alegrarse por el bien del fútbol, ¿no? Que Inglaterra esté de nuevo en estas ligas, digo, con un equipo como el que tienen ahorita, ¿sí? Uh-huh. Islandia, con lo refrescante que puede ser lo que trae, ¿no? Sí, es un equipo que yo lo estuve viendo en la Eurocopa y son, ¿cómo es que es la palabra? Pues, que faltan el respeto a toda cualquiera, pues. O sea, exactamente, no tienen ningún tipo de complejo. Nada, para nada. Son 600 mil habitantes. Irreverente, esa era la palabra que estaba buscando. Es un equipo irreverente. Entonces, puede perder con cualquiera, pero también le puede ganar cualquiera. Entonces, por eso, bueno, dejaremos esos análisis para después. Bueno, para después. Vamos con la zona que tú más conoces. Pues entonces, en la CONCACAF lleva 3 representante, lamentablemente Honduras se quedó en el camino, pero está Costa Rica, México y Panamá. Esto ya hemos hablado un poco ahí de lo que fue la sorprendente eliminación de los Estados Unidos, sobre todo que fue a manos de Trinidad y Tobago, el farolillo rojo. Sí, ya lo comentamos, creo que Estados Unidos entró a esa cancha pensando que ya la tenía hecha, que ya tiene el billete comprado, y salió pues de quinto en la eliminatoria, hay que decirlo, de seis entró de quinto, o sea, no hay, los números no mienten, ahí está, de seis entró de quinto. Sí. Entonces, es como para repensarse mucho qué es lo que ha pasado ahí. El modelo Klinsmann le hizo mucho daño al desarrollo de jugadores, es una pregunta válida que hay que hacerse, porque tienen prácticamente 5 años para reponerse y llegar a Qatar con alguna, con algunos visos de cómo se llama, de poder estar competitivos de nuevo, aunque sea a nivel con CACAF. Yo hoy en día no están, hoy en día no están, la prueba está pues ahí en los resultados. Entonces digo, Estados Unidos se la tiene que pensar de nuevo un poquito, ¿no? Aplauso para Panamá, yo creo que dentro de la zona con CACAF el equipo que más progresó fue Panamá. Ya dio un aviso en la eliminación del Mundial a Sudáfrica, le puso el alma en vilo a México. Y México entra al repechaje gracias a que Estados Unidos a última hora y en último momento le gana a Panamá en Panamá con el Jesús en la boca, como dicen aquí en México, ¿no? Okay. Gran susto le mete Panamá a Estados Unidos y a México. Finalmente, en esa eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica, vence Estados Unidos milagrosamente a Panamá y México puede acceder a un repechaje que finalmente resuelve con Nueva Zelanda. Entonces, México le debe ese pase a Sudáfrica a Estados Unidos, así como que muy... Mira, una pregunta que... Bueno, este es un equipo que nunca hablamos de él porque nunca clasifica, pero que me llama la atención que el fútbol no se haya desarrollado ahí, que es un país desarrollado. Estoy hablando de Canadá. ¿Qué pasa con el fútbol en Canadá? Mi respuesta es que en Canadá el deporte rey y el que todo el mundo practica todo tiempo del año es el hockey sobre hielo. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque la mayor parte del tiempo, en la mayor parte del territorio, en los centros poblados de ese país, lo que hay es frío y es nieve y hielo. Entonces, Canadá es una potencia dentro del mundo del hockey sobre hielo. Difícilmente veo que llegue a poder serlo dentro del fútbol. El verano en Canadá dura muy poco. Yeah. Y entonces da muy poco chance. Me podrías argumentar que en Suecia tampoco, y en Rusia tampoco. Bueno, pero estás hablando de otras dos potencias en hockey sobre hielo. Sí. Bueno, Islandia es como Canadá. Claro, y sorprendentemente no son nadie en el mundo del hockey sobre hielo y en fútbol han logrado desarrollar. Sí. No sé cuál sea la particularidad de los islandeses. A lo mejor van a tener que construir, qué sé yo, estadios techados, climatizados, algo de eso. ¿Tú tienes noticias de una liga islandesa de fútbol? Estuve leyendo hace, bueno, cuando justamente la Eurocopa del año pasado, estuve leyendo algo. Hay una liga, pero es amateur. Es amateur. De hecho, no recuerdo bien el caso, pero era algo así como que el entrenador, ese no era su trabajo, digamos, principal. Él tenía otro trabajo, es como que yo soy vigilante o soy policía o soy lo que sea, y entonces en mi tiempo libre me dedico a entrenar el equipo nacional. Entonces, de una cuestión tan rupestre así, salió ese equipo. Que bueno, que tiene muchísimo mérito, pues. Ya está en la Copa del Mundo. A lo mejor lo elimina en primera etapa, pero a lo mejor hace una sorpresa como hizo en la Eurocopa. En la Eurocopa llegó hasta, ¿qué? Hasta semifinales. Creo que sí. Algo así. Entonces, digo, Canadá tiene ese tema. Ahora, si usted no tiene una liga... razones de clima. Ahora, por ejemplo... Países centroamericanos como Nicaragua, Guatemala o El Salvador, ¿es que están tantos escalones por debajo de los clasificados o qué es lo que pasa ahí? No, sí lo están, sí lo están. Guatemala quizás probablemente el más cercano, Nicaragua y El Salvador están uno o dos peldaños por debajo de México y Costa Rica, desde luego, seguramente que de Honduras un peldaño. Uh-huh. Guatemala es el que más cerquita. Los chapines son los que más cerquita podrían estar de un nivel como el de Panamá, por decirte algo hoy día, ¿no? Okay. Tienen ligas locales de cierto nivel, digo, por lo menos son ligas profesionales de fútbol, pero hasta ahí, no más. hasta ahí nomás. Por ejemplo, Panamá, ¿qué tiene de su lado? Pues jugadores parecidos a buena parte de la selección colombiana. En cuanto a lo atlético que suelen ser los jugadores, ¿sí? Son afrodescendientes. Sí. Y entonces esa prestación les da mucha potencia muscular, tienen altura, y eso ya va conformando una característica que hoy, por cierto, tienen tanto el equipo nacional de Colombia como el de Ecuador. Sí, señor. Entonces, bueno, ese es un poco el parecido de Panamá con ellos. Eso no lo ves en Nicaragua, no lo ves en Guatemala, no lo ves en... De hecho, no lo ves en ninguno de los países de la CONCACAF. Si algún día Belice termina de sacar alguna cosa como esa, pues Belice tendrá un perfilaje como ese. Okay. Que también tiene una población de ese mismo corte, digamos, demográfico. Pero bueno, el resto son de otra naturaleza. En ese sentido, pues México y Costa Rica tienen una ventaja muy considerable sobre el resto. Bueno, en el caso de Oceanía no clasificó nadie. Ellos tenían medio cupo y lo perdieron pues en esa repesca con el equipo de Perú. Y Suramérica, pues entonces aquí tenemos 5 clasificados, que fueron Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Uruguay. Aquí yo quiero pues detenerme un momentico a hablar del caso del equipo de Perú, que bueno, vuelve al Mundial después de, creo que son 36 años. Sí. Una cosa impresionante, ¿no? Un pueblo que bueno, que respira, que come fútbol, ¿no? Como yo que tengo conocidos peruanos, he trabajado con personas peruanas más de una oportunidad, cómo ellos siguen pues a sus equipos, a la Alianza de Lima, a todos esos equipos de la Liga de Perú, y cómo viven pues en este caso las derrotas del equipo nacional, pero ahorita cómo deben estar de felices. Yo lo felicito desde aquí, pues al Tigre Gareca, bueno, van a tener que hacerle una estatua ahí, pues, porque después de tantos y tantos mundiales estando fuera, un equipo que era de los mejores del fútbol suramericano, hay que recordar la época del Cholo Sotil y tantos otros, bueno, vuelve a donde tiene que estar, vuelve a estar entre los primeros de Sudamérica. El caso de Argentina, pues aquí lo vivimos, todos los culés estamos con Argentina por el tema de Leo Messi. No nos pasaba por la mente pues un mundial sin Leo Messi, y estuvo a punto de suceder, pero bueno, como dijimos aquí también en pocas oportunidades, pues en el último partido pues el hombre se metió el traje de obrero y dijo, bueno, pues si aquí ustedes no me ayudan, pues yo mismo voy a meter los goles, y ahí clasificó al equipo. Un equipo de Brasil que desde que Tite se encargó de la dirección, eso es impresionante. Yo lo comenté en una oportunidad aquí, que tan importante es la mano de un técnico. Un técnico que agarró un equipo que estaba totalmente a la deriva, pues entonces lo enderezó, ganaron el oro olímpico por primera vez en su brillante historia. Uh-huh. Y bueno, pasearon la eliminatoria. Fue de lejos el mejor equipo de la zona. Un equipo colombiano que clasificó así a trompicones, pero clasificó y con grandes jugadores que tiene. Y un equipo de Uruguay que fue de más a menos, porque en la primera parte de la eliminatoria, conjuntamente con Ecuador, eran los equipos que estaban mejor. Y entonces se fueron cayendo, pero ellos tenían esa platica en el banco, digamos, esos puntos importantes que habían ganado en la primera etapa, y entonces, bueno, eso les alcanzó. Y bueno, pues se quedaron fuera. El caso de Chile, doble campeón de la Copa América, grandes jugadores ahí también, y ha estado animando los mundiales en las últimas ediciones, pues, pero ahora no le alcanzó. Y esa derrota con Brasil en el último juego, pues ahí realmente el calendario fue contra el equipo chileno, pero ya ellos habían perdido partidos importantes también en la última jornada. Pero bueno, aparte de ese caso, yo creo que también están los que deben estar. El equipo ecuatoriano estuvo, como dije antes, liderizando un tiempo la tabla, pero se vino a menos. Se cayó estrepitosamente, sus figuras que juegan al fútbol europeo no dieron la talla, y bueno, Ecuador se queda fuera lamentablemente. Pero bueno, yo creo que el caso de Perú pues es algo que nos debe llamar mucho la atención, y yo lo celebro mucho porque es un equipo que debería siempre estar peleando ahí donde está. Claro. Sí, para mí en la eliminatoria sudamericana la sorpresa no grata fue la salida de Chile. Como ellos mismos le dicen, tuvieron y tienen su generación dorada en la cancha, y con la generación dorada no pudieron clasificar un mundial. Sí, ganaron dos Copas América, llámalo como tú quieras, pero el gran escenario es el mundial y no les dio el ancho, ¿no? Sí. Yo creo que más allá de los jugadores y los eventuales técnicos que hayan tenido, creo que hay mucho tema con la Federación Chilena de Fútbol. Es un poco extraño pensar que han tenido, si la cuenta no me es mala, tres técnicos en los últimos 4 o 5 años, habiendo sido campeones de la Copa América en 2. Entonces, ahí hay algo que no está, hay algo que no cuadra. Bueno, hay un tema de disciplina o de indisciplina. ¿Dentro del cuadro de jugadores? Sí. Hay jugadores que definitivamente manzanas podridas que pudren a los demás, como es el caso protuberante pues de Arturo Vidal, que es un gran jugador, tiene muchísimo talento, pero no puede ver un casino y no puede ver un bar, o sea, un bar de con B grande, ¿no? No con B pequeña. y como ese hay otros más, que les gusta la fiesta. Y esa situación se ha prolongado, esa situación inclusive en las Copas América existió, y bueno, y esa situación se ha llevado por delante a más de un técnico, pues Claudio Borghi no pudo con eso, uh-huh. Bielsa, ¿cómo se llama? Bielsa no, técnico argentino, Sampaoli. Sampaoli los hizo campeones. Tampoco pudo con eso, los hizo campeones, pero no pudo, digamos, solucionar el tema de disciplina. Y aparentemente en esta eliminatoria, sobre todo en los últimos partidos, ese equipo hizo implosión en el vestuario por ese tema. Porque bueno, si yo soy, por decirte algo, Alexis Sánchez, y yo también soy tan estrella como el otro, pero yo entreno como el que más, y yo estoy en la concentración, y yo no me estoy escapando para irme a ningún bar, pues entonces, ¿por qué yo tengo que calarme que el otro, que porque viene el Bayern de Múnich y es una estrella, pues él tiene todas las prerrogativas? Entonces eso es lo que está pasando con Chile, y ahí lo que hace falta es mano dura y un técnico que haga así pues una disección y saque ahí los tumores que tenga que sacar y meta jugadores nuevos, y ahí no hay otro. Itzi no era el técnico apropiado para eso, y sí lo llevó a ser campeones de la Copa América por segunda vez. Sí. Pero más allá de eso no podía ser, y efectivamente si el análisis que haces es correcto, que tienen jugadores indisciplinados y que promueven malas prácticas dentro del vestuario, ese no es el tipo de entrenador que director técnico que puede remediarlo. Sí. Bueno. Entonces lamentable, porque al final del día pues es un país que siempre es un animador, tiene un fútbol muy, o sea, cuando se pone a jugar fútbol en serio, es un fútbol muy agradable de ver, muy ofensivo, muy muy pulsante. Le metieron un 7-0 a México cuando México tenía su mejor selección de Lisa en una Copa América, y eso todavía aquí pica, ¿no? Así es. Entonces no es cosa menor, pero digamos, su jugador, si ese es el tema dentro del vestuario, sí, eso va a haber que hacer ahí una extirpación pues quirúrgica pues de lo que está pasando ahí. Bueno, mira, sí. Entonces yo lo que te propongo, vamos a dejar este tema para cuando ya haya ocurrido el sorteo, que no estoy muy claro cuándo es, pero cuando tengamos ya el sorteo y tengamos los grupos, pues volvemos sobre este tema y ahí sí vamos más en profundidad y tratamos de analizar las plantillas, que sabemos que de aquí a ¿qué? A junio, julio. A julio. Pues entonces pueden variar, pero bueno, más o menos tenemos una idea de por dónde irán los tiros, ¿te parece? Claro. Bueno, entonces siguiendo con nuestra agenda, vamos a hablar de la liga, y entonces este fin de semana pues tuvimos liga, y básicamente aquí hay dos partidos que hay que comentar, que es la victoria del Barcelona por 0-3 en casa del Leganés, y el que yo quiero que tú te desplayes, porque yo más o menos intuyo por dónde van ahí tus comentarios, pero te lo voy a dejar cancha abierta, el partido de Wanda Metropolitano, donde Atlético Madrid y Real Madrid pactaron a 0. Entonces, sí. Brevemente para hablar del partido del Barça, pues entonces un partido, lo que se llama un partido mentiroso, porque yo creo que el equipo de Leganés mereció por lo menos un gol. Actuó, pues digamos, de acuerdo a sus circunstancias, pues un equipo modesto, pero bueno, estaba en su casa, obviamente con su público, y trató de hacerlo lo mejor posible, y bueno, y llevó más de una ocasión de peligro. Ahí el central Piqué vio la amarilla, que eso se está recurriendo, pero yo no tengo mucha esperanza de que ese procedimiento prospere. Entonces, bueno, es la quinta amarilla y se pierde el partido contra el Valencia. Bueno, en este caso lo que hay que resaltar es que el uruguayo Luis Suárez, que yo venía criticándolo aquí, pues tuvo un buen partido, de hecho marcó dos goles. Y el otro gol, bueno, Paulinho, que a la chita callando lleva más goles que la BBC él solo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un partido mentiroso, como dije, porque el score no refleja realmente lo que pasó en el terreno de juego, pero el Barça, una vez más, sin convencernos alguno, pero sigue sumando de a tres. Y entonces, bueno, si tú me dices a mí, bueno, tú firmas de que a esta altura tú estarías 10 puntos por encima del Madrid, bueno, dame acá que firmo donde sea, en una servilleta. Claro. Pero bueno, eso es con respecto al partido del Barça. Entonces, ahora sí, partner, partido polémico, partido con mucho, digamos, fútbol físico, con mucho entrada por un lado por el otro, partido donde Sergio Ramos salió con la nariz fracturada, en fin, el árbitro tuvo sus bemoles ahí, que me imagino que tú te vas a encargar de rajar el árbitro. A ver, te doy cancha abierta. Atlético Madrid 0, Real Madrid 0, partner. Sí, muchas gracias. Vaya, desde el punto de vista de los planteamientos tácticos de los dos entrenadores, ninguna sorpresa ahí. Digo ninguna sorpresa porque el Cholo, a pesar de estar jugando en cancha propia, salió con un esquema de defender a ultranza y buscar pillar el guine, como decíamos nosotros, el guiro, como decíamos en los jugamos más que todo, ¿no? La oportunidad. Oye, Angelito sí, Correa llega a meter ese gol en el minuto 2 y hubiéramos estado hablando de otro partido. Es otro partido. Lo falla y entonces el partido se decanta por lo que creo que ambos entrenadores tenían pensado en un principio. ¿Cómo se llama? Zidane dice, vamos a atacar, vamos a generar juego, vamos a controlar el balón, y el Atlético de Madrid dice, bueno, vamos a tener 8 atrás y los otros 2 puntas pueden hacer algo allá arriba, ¿no? Y así se decantó todo el juego. La verdad es que no vi tácticamente otro planteamiento que no fuera ese. En ningún momento vi al Atlético de Madrid diciendo, yo soy el dueño de esta cancha y yo me voy al ataque. No lo vi. Entonces, bueno, perfecto. Pero es que eso no lo hace nunca. Eso no lo hace nunca, ni pero siquiera, podría haberlo hecho, sabiendo que el Madrid viene en horas muy bajas. Sí, pero es que ni siquiera frente a rivales de categoría, yo he visto al Cholo jugando así. A él le gusta jugar a su manera, y entonces trancado atrás y vamos al contragolpe. Y lo hace cuando es local, lo hace cuando es visitante, lo hace siempre. Él no cambió la partitura y creo que le estaba apostando a ganar en un contraataque. Casi le sale de buenas en los primeros 3 minutos de juego, después ya no le salió y, digamos, siguió con su planteamiento inicial. Por el lado del Real Madrid, después hablaré de los árbitros, por el lado del Real Madrid, creo que desde el punto de vista de la generación de juego, atropellada, no orgánica, sin controlar más el balón, pero no cristaliza como solía cristalizar a finales de la temporada pasada y durante la Champions, ¿no? Hay algún elemento ahí que no está funcionando y no te puedo decir qué es lo que no está funcionando, igual que al final de la temporada pasada, que no hace que la química del equipo arriba funcione de igual manera. Yo tengo mi teoría. El técnico Zidane se equivocó, y te lo he dicho varias veces. El técnico Zidane se equivocó cuando en la pretemporada él le dijo a Florentino Pérez de que esta plantilla como estaba bien. Yo pienso de que esos jóvenes que llegaron podrán tener mucho futuro, pero eso no lo sabe nadie. Eso es como cuando tú, digamos, Tienes una serie, como el caso de nosotros, tenemos una serie de jugadores jóvenes en la Masía y lo vamos desarrollando y lo vamos puliendo y lo vamos poco a poco metiendo en las categorías hasta que llegue al filial. Tú no tienes una garantía de que eso te vaya a dar resultados. Y entonces tú dejaste ir gente como Morata, tú dejaste ir gente como Pepe, tú dejaste ir gente como James, y entonces vinieron quienes, vinieron Teo Hernández, ¿verdad? Que no le dan oportunidad. Okay. Vino Borja Mayoral, que tampoco le dan la oportunidad, y vino Ceballos, que yo creo que sí ha jugado dos partidos, es mucho. Entonces, hay algo ahí que no funciona, porque como eso de que yo estoy contento con la plantilla, que no necesito ningún fichaje, que estos jóvenes me van a sacar las castañas del fuego si resulta que no les doy la oportunidad. Entonces, Claro, hay una para mí contradicción. eso es lo que está fallando. Hay una contradicción ahí. Yo creo, efectivamente, coincido contigo en el hecho de que Zidane no le está dando oportunidad a aquellos que decían, bueno, con esto la hago lo que no hacía o lo que podía hacer con James y con, ¿cómo se llama?, con Morata. Morata para mí es el gran error en las transferencias desde el punto de vista de lo que puede haber dado. Tú no Claro. sabes tampoco, porque teniendo por delante a Benzema, entonces, ¿qué haces, no? Ese es el dilema de Zidane todo el tiempo. Por eso le dice, si te quieres ir, vete, porque, o salgamos de él, porque este es un jugador que con 24 años necesita estar jugando todos los días. Y yo prefiero que juegue Benzema con 29, le hice la cuenta de Zidane. Creo que es una cuenta que, si vamos a los resultados, es errónea, es preferible que hace con Morata y salir de Benzema, pero ahí está. A ver, Es decisión. jugadores que hemos cuestionado aquí en el podcast, como el caso de Toni Kroos, como el caso de Modric, como el caso de Marcelo, ¿cómo los viste en esta oportunidad? En el juego contra el Atlético de Madrid, Modric y Kroos hicieron un partido X. Digo, con X significa normal, a mi gusto, ¿sí? Nada que me deja la primera resaltar. Casemiro hizo un excelente juego. Cortó cualquier cantidad de avances en media cancha del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no pudo carburar mucho más de lo que se planteó carburar, porque cada vez que armaba un par de pases en tres cuartos de cancha hacia la cancha del Real Madrid, ahí estaba Casemiro cortando juego. El tipo realmente, para mí, uno de los mejores de la cancha en ese día. Y arriba en punta Benzema y Cristiano con, no sé, ya no sé cómo calificarlo lo que están haciendo en Liga, o mejor dicho, lo que no están haciendo en Liga, porque no tienen ninguna efectividad, no tienen mordiente, no tienen puntería, no tienen absolutamente nada. Entonces, en Liga. Entonces, si tus dos referentes de ataque no la embocan, por mucho que los demás quieran hacer, no hay nada que se pueda hacer. Y si además de eso, Modric y Kroos no pasan de ser jugadores iguales que otros en otros equipos, tampoco puedo pedir más del equipo. Diferencia, Isco. Isco una vez más la abordó en ese juego, sale castigado. Digo, le dan duro y entonces no sale del juego, pero queda inhabilitado. De hecho, Zidane no lo pone a jugar el juego de la Champions, Ahora, en un porque partido tan importante como este, que si tú no sumabas de a tres, pues te pasaba lo que te pasó. claro. Y quedabas a 10, con la liga bien lejos. ¿Por qué Marco Asensio no es titular? Marco Asensio, yo creo que tiene un momento de fútbol superior a Benzema, A Benzema, pero de lejos, superior a de lejos. Cristiano, superior a Modric, superior a cualquiera de esos. Y sale de recambio cuando ya todas las bazas están jugadas. Digo, no todas las bazas, quedan 15 minutos de juego, pero ya te perdiste 75 minutos del partido jugando con un jugador que no la emboca, no le mete un gol de arcoíris y está en baja forma anímica además. Sí, señor. Entonces, esa no la entendí mucho de ¿cómo se llama?, de Zidane. Asensio entra en la segunda parte, no hace mucho tampoco, Isco le dan de tal manera que resulta perjudicado, dañado, no quiero decir lesionado porque realmente no es parte de los médicos de Madrid, pero sí le dieron duro durante el partido. Sí. Y luego, pues, yo quiero hablar del penalti que le hacen a Ramos y no lo mal. O sea, en cualquier liga del mundo, así sea una liga infantil, sí, eso es jugada peligrosa dentro del área. Sí. Así no lo hubiera ocasionado la fractura, era jugada peligrosa dentro del área, era penalti y no lo pita. Entonces, tú sabes que yo escuché en uno de estos programas de la caverna, alguien que sostenía el concepto contrario, ¿no? Pero él sacó un concepto que yo jamás lo he visto, tendría que revisar el reglamento, pero él decía que Sergio Ramos cometió juego peligroso él mismo, cuando bajó la cabeza al nivel que la bajó. A mí me pareció una barbaridad, ¿no? Pero un tipo que supuestamente sabe mucho de tácticas y del reglamento y tal, y entonces que bueno, supuestamente tú como delantero, en ese caso Sergio Ramos fue un día delantero, tú puedes cometer juego peligroso contra ti mismo. Y bueno, sí, bueno, eso, no sé qué estaría tomando. Me pareció que un poquito al lado de los pelos. Pero bueno, yo en este caso voy a coincidir contigo, pero yo voy más allá. Lo que le hacen a Toni Kroos es penal también. Sí, también lo es. Luego hay por lo menos una instancia en que, no me acuerdo qué defensa del Atlético de Madrid, mete la mano a la trayectoria del balón que iba dirigido a puerta. El antebrazo para hacer más. El húmero, lo mete ahí. Juan Fran. Bueno. Claramente separa la mano del torso y mete el húmero para que el balón no prosiga. Y no prosigue. Bueno, ahí pudiéramos a lo mejor excusar al árbitro y decir que él entendió que el balón iba a la mano. Esas jugadas siempre son polémicas, pero mira, lo de Ramos es del tamaño del Wanda y lo de Toni Kroos también, entonces para mí dos penales clarísimos. También entiendo lo que podrías tú argumentarme en este momento, dice, bueno, pero al Madrid le han, en el lado contrario, ¿cuántas veces no le han hecho lo mismo? O sea, exactamente. La mano famosa de Ramos el otro día jugando voleibol. Eso es que yo te digo, yo creo que tú te debes sentir un poquito extraño porque tú estás ahorita tomando una sopa de tu propio chocolate. El Real Madrid durante mucho tiempo ha estado obteniendo puntos, no voy a decir obteniendo ligas, pero bueno, por lo menos una Champions League. Y un mundial de clubes también. Ha estado beneficiándose, vamos a decir, de los errores arbitrales, para no hablar de las ayudas arbitrales. Y ahorita está ocurriendo al revés. Lo que está ocurriendo ahorita es que no le están pitando los penales que le deberían pitar, y que esos penales anteriormente pues los convertía Cristiano en goles. Y Cristiano, que está, por el motivo que sea, con la pólvora mojada en liga, pues entonces al no tener los penales pues se desespera. Entonces yo creo que eso le está influyendo a todo el Real Madrid. Pero te digo, hay un dicho aquí en Venezuela que dice, el que mata hierro no puede morir a sombrerazo. Entonces eso es lo que yo te digo. Yo creo que tanto tú como muchos seguidores merengue deben de sentirse un poquito extraños por esta situación, porque no están acostumbrados. Sí. Y digamos, por eso no le muevo muchísimo más, ni le quiero meter mucho, ¿cómo se llama?, fuego al asunto. Nos han beneficiado al equipo en muchas oportunidades. Soy de la creencia que, como en este caso, no creo que haya sido deliberadamente omisiones, errores, los árbitros son como son. Sí. Y punto, no le muevo más al tema, ¿no? Que venga al VAR. El partido así. Que venga al VAR ya. Que venga el VAR, no, pero ya, el VAR. Sí, claro, ya. Te lo he dicho aquí públicamente con todos ustedes, yo quiero que el VAR se instale en la Liga Española, pero ya, y en la Champions, ya, lo quiero. Supuestamente es para la temporada que viene, vamos a ver. que lo van a meter como prueba, escuché por ahí, en algún partido de Copa del Rey, como una especie de globo de ensayo. Pero hablemos ya de la temporada que viene. Mira, déjame completar la reflexión, Ángel, con este asunto. Dime. Y lo insisto con el Madrid, porque es mi equipo, pero lo puedo decir de cualquier otro equipo. Si yo voy a depender única y exclusivamente que los árbitros piten a favor los penaltis que me hacen para ganar partidos, vale, yo no digo, yo no merezco tener el escudo ni las estrellas que traigo. Esa es mi reflexión. Estoy 100% de acuerdo contigo, porque yo lo que venía a comentarte aquí era de que hubo dos ocasiones claras de gol en todo el partido, y las dos fueron del Atlético de Madrid. Las dos fueron del Atlético de Madrid. Una fue esa de Angelito Correa empezando el partido, y la otra fue terminando el partido de Gameiro. Gameiro le hace un tremendo sombrero al arquero Casilla, y bueno, Varane apareció ahí como un fantasma y despejó. Pero yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si el Real Madrid no es capaz de crear una sola ocasión de gol clara en todo el partido, estamos mal. Sí, entonces, yo me gusta ser crítico con mi equipo, no tengo por qué auparle cuando lo hacen mal. Yo creo que en el partido contra el Atlético de Madrid no jugaron ni con mucho un gran partido, sí se plantearon tener la pelota, sí se plantearon ir a la ofensiva, pero de una manera muy ineficaz. Tú lo resumiste bien, la doble de marcada de gol del equipo del Atlético de Madrid, que no se planteó ir a buscar el partido. Sí, señor. Entonces, bueno, pero este es un empate que si alguien favorece al Barça. Claro, gran ganador de ese partido. El ganador entre Atlético de Madrid y el Real Madrid fue el Barcelona. Sí. Que a la chita callando, pues ahí está el Valverde, partido a partido, pero sumando de a tres. Bueno, entonces, nada, la liga creo que se pone bastante complicada. No vamos a decir de que 10 puntos son algo definitivo. Como decía un comentarista del béisbol venezolano, Carlitos González, yo la he visto más fea y se han casado. Exactamente. Recuerdo aquellas ligas donde el Madrid iba cabalgando y fue al revés. Uh-huh. Entonces el Barça remontó y hubo dos años consecutivos, que tú los debes recordar, donde el Tenerife... Con mucho dolor. Donde el Tenerife... el Tenerife de Valdano. Mira, oye, y dos años seguidos. El Tenerife de Valdano, que yo le haría una estatua a Valdano ahí en el Camp Nou por esas dos ligas. Pero sí. Bueno, o sea, el tema es que esto no es que sea definitivo. El Barça puede pinchar, el Madrid se puede enchufar, pero mira, se va a tener que poner las pilas, porque... Son muchos puntos, lo que hay diferencia, pero también, si me dices, son 10 puntos, a ver qué son 10 puntos. Son 3 partidos perdidos y un empate, ¿cierto? Sí. Entonces, cabe pensar, igual que el Barcelona ha ganado todos sus partidos menos uno, ¿sí? ¿Cabe pensar que el Madrid puede ganar el resto de los partidos que le quedan por delante? Puede ser. Puede perfectamente ser. Ya perdió lo que tenía que perder y empató lo que tenía que empatar. ¿Cabe pensar que el Barcelona pierde 3 partidos y empate uno? Cuidado, que todavía no nos hemos enfrentado. Y hay dos partidos. Me queda muy claro. Usted no se ha enfrentado ni al Atlético de Madrid ni al Valencia todavía. Al Atlético sí. Y perdimos 2 puntos ahí. Ahí está, pues empataron con el Atlético de Madrid, sí. Y todavía les queda con Valencia, que es el próximo fin de semana, ¿no? Y ese partido me preocupa, por el tema de Piqué, por el tema de que Mascherano está lesionado, y entonces vamos a tener que improvisar ahí un central. A lo mejor puede ser el belga Vermaelen, pero no lo veo nada claro el panorama defensivo en ese partido. Yo creo que es un partido donde nos van a hacer goles y vamos a tener que nosotros hacerle varios goles al Valencia para ganar, pero bueno. Es el detalle. Sí. Para terminar, entonces, vamos con la Champions League, si te parece. Claro. El día de ayer, entonces, hubo fase de grupo, y entonces, bueno, Besiktas Porto 1-1, Spartak y Maribor también 1-1. El Mónaco implosionó en su propia casa y perdió 1-4 con el RB Leipzig. Increíble. Este es un equipo que no moja sino empapa, ¿no? Está equipo segundo que... en la Bundesliga. Sí, señor, y que viene de la segunda división. El año pasado subió a la segunda división y mereció pues el llegar a la Champions League. Bueno, pues el Nicosia, pues entonces lo llenó de goles el Madrid. Aquí la noticia es que Benzema vio portería, no solamente una vez, sino dos. Y Cristiano Ronaldo, pues también, no solamente una vez, sino dos. Y los otros goles de Modric y de Nacho. Entonces, no sé qué quieres comentar de ese partido. Eso fue un entrenamiento en Valdebeba. Está muy bien. Y a mí lo que me retrotrajo fue el primer partido de la eliminatoria, que fue justamente cuando Apoel en el Santiago Bernabéu. Un dibujo totalmente... No un dibujo, a ver, hablo correctamente. Una imagen que yo me llevé del Real Madrid entonces totalmente diferente a la de ahora. En ese momento, en ese primer partido, yo me llevé la sensación de que el Madrid no andaba bien. Porque el Apoel fue mucha dificultad legal. En el Bernabéu. Ok. ¿Sí? Entonces yo dije, uy, aquí hay algo raro. Sé que estamos empezando la temporada. Lo que tú quieras, lo que tú mandes, ¿sí? Pero el Apoel no es un equipo para que tú le pierdas 1-0 en el Bernabéu. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Claro. Ayer demostró lo que debió haber hecho en el Bernabéu hace dos meses. Okay. Bueno, es que en esta fase de grupo de la Champions, en general, pues, año tras año, se produce este tipo de resultados con los equipos chicos, que bueno, que llegan ahí porque bueno, hay una cuota que todos los equipos meten a alguien en la Champions League. Pero mira, eso una vez que se produce el tamiz y pasan adelante los que tienen que pasar, pues ahí es donde yo digo que empieza la Champions de verdad. La Champions empieza ahorita en octavo. Sí. Okay. Sin embargo, de notar del partido de ayer del Real Madrid, los dos primeros goles son de Modric y de Nacho. Uh-huh. Ojo. Después sí, viene Benzema, mete dos y Cristiano mete dos también. Pero los dos primeros goles son de Modric y de Nacho. Sí. Entonces, no perdamos de vista eso. Nacho jugando el Ramos, ¿no? Ok. Por cierto que Nacho, poco se habla de Nacho, pero Nacho a día de hoy es uno de los centrales más importante en la Liga Española, por no irme más lejos. ¿Cuándo se habla que regresa Ramos? No se sabe. Uh-huh. No se sabe, no se va a operar. ¿Sí? Dicen que van a jugar con una mascarilla, pero él no se va a operar de entrada. A lo mejor aprovecha el parón de invierno, el parón de Navidad y Año Nuevo para operarse y recuperarse. Okay. Pero creo que hay demasiado en Liga, en Lisa, para que Ramos no aparezca ahí. No me disgustó lo que hizo Nacho y cómo se llama Varane, que cada vez crece más como jugador, por cierto, en el juego contra el Apoel, pero es que los partidos que vienen, no importa con qué rival sean del Real Madrid, no te puedes dar el lujo de perder dos puntos. Ahora sí que ya no. Ahora sí que ya no te puedes dar el lujo de perder dos puntos. Yo leí algo por ahí que de alguna manera le debe servir de bálsamo al Madrid, que es que parece que Bale está listo para reaparecer y que también el tema de, ¿cómo se llama?, de Keylor Navas, parece que ya está bastante recuperado. Uh-huh. Digo, por el lado de la portería a mí no me preocupa, que así ya ha hecho un muy buen trabajo sustituyendo a Keylor Navas. En esa parte a mí, yo, digamos, en mi mente no tengo ningún problema. Este Keylor o este Casilla, muy tranquilo. Bale a mí me preocupa, yo no quiero a Bale en el equipo, no sé ya cómo decirlo, ¿no? Bueno, Bale pero... esté sano, ojalá que haya un buen par de juegos y que alguien se interese y que se lo lleve en el mercado de invierno. No, no quiero más en el equipo. Entonces, bueno, pero a lo mejor en la Copa del Rey se inspira, como pasó la otra vez contra el Barça. Mira, no es un jugador que me llame... Que diga, oye, qué bueno que Bale se recuperó, más bien por el contrario. Mira, este equipo, hablando del mismo grupo, equipo, el Tottenham, pues entonces de verdad, ¿no? ¿Serio? Le ha ganado como visitante al Borussia Dortmund, y bueno, va a clasificar primero en ese grupo. Así ¿okay? Yo se lo dije a todos los oyentes de este podcast y te lo dije a ti, cuidado con el Tottenham, cuando vimos ese grupo, pues entonces, bueno, lo está demostrando. Manchester City le gana 1-0 a Feyenoord. Manchester City está cabalgando la Premier League. Sí. Y le va muy bien en la Champions. Entonces, bueno, es lo menos que se le puede pedir a un equipo que se le ha metido tanto dinero. Napoli 3, Shakhtar Donetsk 0. Este equipo que hemos dicho pues que practica un buen fútbol, el equipo napolitano. Y en un equipo, en un partido sorpresivo, pues entonces Sevilla 3, Liverpool 3, se cayeron a goles. Y resulta que en el minuto 30, el Sevilla estaba perdiendo por 0-3. Entonces, yo no sé qué pasó ahí, qué tipo de charla el técnico le dio a los sevillistas en el descanso, que bueno, salieron como una exhalación y empataron el partido. Pero yo creo que ahorita vamos a ver las posiciones, pues yo creo que no le va a alcanzar. Mira, te las digo por la sego aquí delante. Así, con 5 partidos jugados, el Liverpool tiene 9 puntos, el Sevilla 8, el Spartak de Moscú 6 y el Maribor 2. Entonces sí tiene chance. Tiene todo el chance. De hecho, está de segundo en... Okay. ¿Cómo se llama? En las posiciones, ¿no? Okay. Entonces, pero está jugando bastante mal, ¿viste? Berizzo está atravesando con problemas de salud serios. Sí, señor, sí. Bueno. Y bueno, pues es una nota triste desde este punto de vista, ¿no? Bueno, buena la anotación. Pues aquí le mandamos una fuerza al Toto. Bueno, sí. Y el día de hoy, pues entonces tuvimos los siguientes resultados. Es que Moscú 2, Benfica 0. Karabakh 0, Chelsea 4, Anderlecht 1, Bayern de Múnich 2, Atlético de Madrid 2, AS Roma 0, y ya vamos a hablar del Atlético de Madrid que está guindando, el Basilea 1, Manchester United 0, resultado sorpresivo, Juventus 0, Barcelona 0, Paris Saint Germain 7, Celtic de Glasgow 1. Bueno, un Celtic de Glasgow que bueno, que es un equipo histórico en el fútbol europeo. Celtic de Glasgow que ha jugado la final de la Copa Europa. Este es un equipo de solera ahí en su país. Bueno, una verdadera un desastre. El PSG, 24 goles a favor, 1 en contra. Ojo. Ojo. Sí, señor. Se dice rápido, ¿ah? ¿Eh? Bueno, yo voy a ligar que en el bombo pues entonces que no haya bolas calientes y se haya un cruce PSG PSG Real Madrid, lo voy a disfrutar mucho. Ojo, lo voy a disfrutar, no importa lo que pase, porque si el París elimina al Real Madrid, lo voy a disfrutar. Y si el Real Madrid es el que elimina y le mete varios goles al París Saint-Germain, lo voy a disfrutar también. Así que voy a estar ligando ese cruce. Sporting de Portugal 3, Olympiacos 1. Y entonces, bueno, vamos a los grupos, pues a ver cómo es el panorama. El Manchester United en el grupo 1 está dentro. Y entonces aquí puede pasar cualquier cosa, porque el FC Basel tiene 9 y el CSKA de Moscú tiene 9. Entonces tendríamos que irnos al calendario para ver entonces en esa última fecha qué es lo que va a pasar. Vamos a ver aquí. Benfica contra Basel. Entonces, el Basilea supuestamente la Benfica, tiene Benfica recibe al Basel. Benfica recibe al Basel. Y el otro equipo, el CSKA de Moscú, ¿contra quién? Contra el Manchester United en Old Trafford. En Old Trafford. Eso no está nada fácil. Y el obligado es el CSKA de Moscú, porque el Manchester United, no le importa el resultado, va a pasar. Claro. Entonces, pero espérate, no estoy tan claro con eso, porque resulta que el Manchester United si pierde, se queda con 12 puntos, y si el CSKA gana, también va a 12 puntos, entonces habría que ir a ver la diferencia de goles. Bueno, la diferencia de goles es cómoda en este momento a favor del Manchester, pero yo no creo que Mourinho juegue con la banca, ni mucho de eso. Yo creo que Mourinho tiene ahí una asignatura pendiente, que es ganar la Champions League con este equipo. Así y es. Yo creo que Mourinho va a ir a por todo. Entonces, el Basilea tiene su destino en sus manos prácticamente. Tiene que ganar al Benfica, y el Benfica no ha mostrado mayor cosa como para decir, bueno, tiene un chance de ganarle, ¿no? Entonces, si el Basilea empata con el Benfica en el peor de los casos y el Mariu le gana al CSKA de Moscú, 2 adentro, el Basilea y el United, y el Moscú, el CSKA, viendo a ver qué... Nada. Bueno, el Benfica puede ser el árbitro de este grupo, y resulta que el Benfica tiene 0 puntos. Así es. Un desastre el equipo portugués. Totalmente. Bueno, grupo B. No hay nada que decir. París, Saint-Germain y Bayern están adentro. Sí, hay, no, hay un equipo ahí con una diferencia protuberante de goles de más 23. Sí. Bueno, este es un grupo que está más que definido. Ahí no, no hay nada que decir. Sí. Grupo C, Chelsea está adentro. Ahí, bueno. Bueno, wey. No sé si está adentro porque... No, si está dentro, si está porque dentro, porque el Atlético Madrid puede clasificar con 9, pero no puede llegar a 10, por lo tanto Chelsea Exacto. está dentro. El que no está dentro es la Roma, entonces ¿qué pasa Exacto. en la última jornada? En la última Atlético jornada, Madrid se enfrenta al si no me equivoco, al Cuaraba, pero vamos a ver, no digamos cosas que no sepamos. Atlético Madrid visita al Chelsea. La tiene muy complicada. Sí, señor. Y la Roma Alcaraz. Recibe al Carabao, que deben ser 3 puntos. Entonces, la Roma va a quedar con 11. Uh-huh. El Chelsea puede quedar con 10. Y el Madrid puede quedar con 11 o puede quedar con 13. Uh-huh. Y el Atlético Madrid solo le sirve la victoria. Y ligar que la Roma empate. Ok, clasifican 12 para octavos, pero me faltan 4 que son los mejores terceros, ¿cierto? Octavos son 16. Sí, entonces son los 12 que entran de primero y segundo y los 4 mejores terceros. Entonces, y yo creo que el Atlético Madrid está apuntando eso. 8, 10, no, 12, 14, 16. Son 8 grupos por 2, son 16. Ah, entonces no hay terceros mejores. No hay. Por eso te digo, el Atlético está guindando, porque el Atlético no depende de sí mismo. No, depende del equipo. El Atlético tiene que primero visitar un campo muy difícil. Uh-huh. Después tiene que ganar. Y ganando tiene que esperar. Sí. Porque tiene que esperar que el Roma clasifique. Entonces, ¿cómo está la diferencia de goles? Más 2 la Roma, más 1 el Atlético de Madrid. Está complicado. Tiene que meterle por lo menos 2 o 3 goles al Chelsea, que no es ninguna perita en dulce, sobre todo en su casa. En su casa. No, la tiene de espaldas en Madrid. El Atlético Madrid. Sí. Imagínate, qué sé yo, C. Fábrega metiéndole un pase de gol a Morata, y Morata y Morata elimina al Atlético Madrid. Bueno. En fin. Pero bueno, este era un grupo que sabíamos que era difícil. Pero vamos a estar claros, el Atlético de Madrid es más que la Roma. Sí. A lo mejor no es más que el Chelsea, pero sí es más que la Roma. Sí. Entonces, y no lo ha puesto del campo. Hoy le ganó, pero es irrelevante porque se dedicó a empatar partidos en la ronda, en la primera vuelta. Claro, esta fue su primera victoria. Así es. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que ese partido de Stamford Bridge hay que verlo. Eso va a ser un partidazo. Sí. Ok, el grupo D, entonces el Barça está dentro, la Juve está casi dentro, porque el Sporting tiene 7 puntos. Entonces, ¿qué va a pasar en la última jornada? El Barça recibe al Sporting y la Juve, ¿dónde está la Juve aquí? La Juve visita al Olympiacos. Entonces, sería muy raro que la Juve perdiera con el Olympiacos, pero bueno, se han visto cosas raras. El Sporting es un equipo complicado, pero yo creo que el Barça tiene que ganarle al Sporting. Si hablamos de todo el fútbol portugués, el Sporting es el que mejor figuración ha tenido en esta fase de grupos de la Champions. Sí. Así de rápido. El Benfica no ha hecho nada, el Porto, por Dios. Mm. Y el Sporting es el que ha sacado la cara por el fútbol portugués. Entonces, y está en un grupo donde le tocó, bueno, para su desgracia, el subcampeón de la Liga Española y el campeón de la Liga Italiana. Entonces, y el Olympiacos, que si no estoy, no lo recuerdo mal, es el subcampeón de la Liga Griega. Uh-huh. Entonces, no le tocó un grupo cómodo y, sin embargo, pues ha hecho una figuración que lo lleva en este momento a decir: solo estoy un punto de clasificar. Bueno, aplauso por el Sporting. Sí, señor, grupo E. Liverpool, aquí no hay nada definido. Yo no puedo decir nada de que ni el Liverpool está dentro, ni de que el Sparta está afuera. Pues aquí puede pasar cualquier cosa. El Liverpool tiene la primera opción. Y el Liverpool en su último partido lo juega en casa. Contra el Sparta. Exacto, lo juega en casa contra el Esparta, que es el que está más complicado. Entonces, ese es un partido que Liverpool tiene que ganar porque sí, y así clasifica de primero. Siempre hay una ventaja en clasificar de primero, que es que tienes un bombo donde tú te vas a enfrentar teóricamente a los segundos que no son tan fuertes como tú. Pero bueno, vamos a estar claros, en ese bombo va a estar el Real Madrid, van a estar varios equipos. Entonces, bueno, el Sevilla, que tiene 8 puntos, entonces el Sevilla va a jugar de visitante contra el Maribor. Y el problema es que este Sevilla es una de cal y otra de arena. Entonces, si bien es superior al Maribor, pero bueno, uno nunca sabe qué Sevilla se va a encontrar. Yo he visto varios partidos del Sevilla esta temporada en Liga, no lo he visto en Champions, pero en Liga, lo he visto bastante mal. Bastante mal. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Grupo complicado. Eso no está definido y el tema es esencialmente o es Sevilla o es el Spartak, uno de los dos. Sí. Yo creo que el Liverpool, vaya, con empatar, la tiene resuelta. Claro. Sí. Ok, Manchester City, pues está cabalgando, está adentro. Y en su último partido, donde está el City aquí, visita al Shakhtar Donetsk, que es el equipo que está de segundo. Entonces, el Shakhtar Donetsk tiene esa papeleta difícil, tiene que enfrentarse al mejor equipo del grupo y tiene que sacar algún punto. Porque ¿qué pasa si el Shakhtar Donetsk empata? Entonces clasifica automáticamente. Porque el Napoli no puede llegar a 10 puntos. No. El Napoli tiene 6 y entonces el Napoli en la última jornada, lo estoy buscando aquí, visita al Feyenoord. Y este es un equipo de Feyenoord que bueno, está con 0 puntos y además de eso en su liga pues tampoco da pie con bola. Entonces ese entre comillas es un partido fácil para el Napoli. El Napoli debería ganar. Pero no depende de sí mismo. No, porque entonces empataría con el Shakhtar Donetsk a puntos si es que el Shakhtar pierde. Lo lógico es que el Shakhtar pierda. Pero bueno, no sé. ¿El Napoli tiene que ir a Holanda o es al revés? Tiene que ir a Holanda. Tiene que ir a Holanda a anotar todos los goles que pueda. Claro, porque la diferencia en este momento lo favorece. Tiene más uno. Exacto. El Shakhtar tiene menos uno. Pero el Shakhtar tiene 3 puntos más. Entonces, tiene que ir a anotar goles. Yo creo que el Shakhtar la actitud que tiene que tomar es que tiene que agarrar el autobús y ponerlo delante de la portería y ligar un empate ahí. Empatar, sí. A eso va. Bueno, grupo G, Besiktas, 11 puntos, está adentro. Porque ni Porto ni Leipzig pueden llegar a 11. Entonces, Porto y Leipzig, 7 puntos ambos. El Porto tiene más 2, el Leipzig tiene 0. ¿Y qué va a pasar la última jornada? Vamos a ver aquí. Porto va contra el Mónaco y el Leipzig va contra el Besiktas. Ajá, Porto juega en casa. Okay. Y el Mónaco es un equipo que no tiene nada que hacer en este grupo, entonces este es un partido que el Porto debería de ganar. ¿Y el Leipzig contra quién? Contra Besiktas. Contra el Besiktas. Pero en casa también. Entonces estos alemanes también deberían estar. Aunque el Besiktas es el primero del grupo, yo creo que el Leipzig tiene que dar un golpe en la mesa. Ese va a ser el partido más importante de la historia del Leipzig, porque les permitiría llegar. Bueno, ya esto que han hecho de clasificar a la fase de grupo es el mejor resultado de su historia. Pero imagínate si se le ocurre pasar octavo. Eso va a ser un Oktoberfest, no, eso va a ser un Novemberfest. Yo creo que el chance tiene. Sí. En lo personal, yo creo que le pueden ganar al Besiktas, ¿sí? Y no solo con ganarle, con eso no les alcanza, porque el Porto le podría ganar al Mónaco. Tendría que hacerlo por mayor diferencia de goles. Exactamente. Entonces, eso va a estar interesante. Van a ser un par de partidos de mirar con mucho cuidado, ¿no? Pero este Mónaco ha sido una decepción tremenda. Una decepción, porque bueno, ahí hay jugadores, es verdad, que perdieron a Mbappé. Sí. Pero mira, ahí tiene todavía el Tigre Falcao, tiene jugadores importantes y no ha logrado ni una sola victoria. Entonces, imagínate que se le ocurra al equipo al Principado pues ganar ese partido, se enreda todo el grupo. Bueno, lo que hace es sacar al Porto, realmente. Exacto. Contando con que el Besiktas no pase de un empate con el Leipzig, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese grupo todavía, como te digo, Besiktas adentro, pero y adentro y de primero, además. Sí. Porque no tiene forma que lo saquen de ahí. El tema es quién va a ser el número dos en ese grupo y puede ser cualquiera de los dos. Yo te digo, el Leipzig tendrá los mismos números de partidos ganados y empatados que el Porto. Pero a mí me da mucho más confianza el Leipzig que el Porto, así desde afuera. Digo, le apuestas al Porto y le digo, ¿sabes qué? No. Y eso que hay 5 mexicanos y está Iker Casillas en el equipo. Digo, no le apuesto al Porto. Sí, señor. Bueno, y por último en el H, entonces el Tottenham Hotspur, pues entonces 13 puntos está dentro. El Madrid tiene 10 y también está dentro porque ni Borussia Dortmund ni Apoel Nicosia pueden hacer absolutamente nada, pues ahí no hay nada que comentar en ese grupo. ¿Qué puede pasar ahí? Pudiera pasar de que... No, es que eso no va a pasar. Yo lo que iba a decir es que ganara el Real Madrid y perdiera el Tottenham. Y entonces la diferencia de goles favorece al Madrid y tal, y quede primero el Madrid, pero yo no creo que el Tottenham vaya a perder con el Apoel. Digamos, ahí va a estar de primero el Tottenham. Y además va a jugar en su casa. ¿El Tottenham? Entonces Real Madrid tiene que viajar a Dortmund. Sí, señor. Olvídate del tango y canta bolero, decía mi mamá. Que sí. Entonces, ¿qué va a hacer Zidane en ese partido? Lo anticipo. ¿Va a sacar al equipo B? Si Bale está en forma, lo va a meter. Digo, si está sano, lo va a meter. Y juguemos una práctica con un equipo serio. Un equipo que también va a ir de práctica. O sea, el Dortmund tampoco... no tiene nada que hacer ahí, entonces vamos a hacer una buena práctica, una bonita práctica y fuera, ¿no? Eso va a ser ese partido. Bueno, después veremos cómo van a estar los bombos, porque entonces ahí ya yo empiezo a sospechar, porque yo cuando veo al Besiktas de primero y al Real Madrid de segundo, ya yo me imagino a Figo, o me imagino a Roberto Carlos, o alguno de esos exjugadores, exgalácticos ahí, dándole, hasta que sienten la temperatura, ¿verdad? Entonces, nada, Besiktas contra Real Madrid, ya. Oye, Ángel, yo me voy a reír muchísimo y lo podemos pronosticar los dos desde ahorita. Una de las eliminatorias de octavo, Besiktas contra el Real Madrid. Le pones usted, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, me voy a reír mucho si eso sucede, muchísimo. No, y entonces, hay una alta probabilidad, ¿sabes por qué? Porque el año pasado, ellos se pusieron serios y dijeron, no, mira, ya esto está demasiado pasado de castaño oscuro, vamos a no hacer la bola caliente este año. Entonces, este año la bola caliente puede reaparecer. Lo cierto es que los candidatos a ser segundos de grupo, como por ejemplo, hay uno muy serio que es el Bayern, va a terminar de segundo en su equipo. Yo no quiero encontrarme con ese equipo en octavo. No sé tú. Tampoco. Ok. O sea, el Bayern es un candidato ahí que yo no me quisiera encontrar. La Juventus, con todo lo desdibujada que pueda estar, tampoco la quiero tener enfrente en unos octavos de final. Son dos de los equipos que podrían estar allí que me gustaría evitar como segundos de grupo, yo siendo primero. ¿Sí? Barcelona no lo va a encontrar. Va a encontrar a cualquier otro que no sea ese. Luego del resto, los demás, yo no me quiero encontrar al Tottenham siendo segundo de grupo, y eso es el Madrid lo que se lo quita de arriba. En octavos no lo va a tener. Entonces, ahí les cuido a los demás de segundo que se vayan a encontrar con el Tottenham. Yo no lo quiero ver. El Tottenham yo lo veo, claro, habría que ver contra quién, pero yo lo veo claro favorito para llegar a cuartos desde ya. Exacto, por eso yo no lo quisiera ver en octavos. Está demasiado fuerte. Hay uno de los segundos que no es el Real Madrid que se lo va a topar. Sí. Entonces, bueno, ahí se los recomiendo, pues. Bueno. Va a estar, digo, por cierto, va a estar bien interesante. Que vayan preparando el microondas. Besiktas Real Madrid, octavo de final, fírmalo. Sí. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, partner. Ya la garganta mía me está exigiendo ya parar. Te agradezco mucho que hayas estado de vuelta con nosotros. A la audiencia, igualmente, pues les recuerdo nuestro punto de contacto, que en primer lugar es la cuenta de Twitter, arroba rivalesfutbol, el blog rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Entonces, bueno, José Manuel, estaremos hablando ya la semana que viene a ver qué ocurrió el fin de semana. En Liga, sí señor, y ahí vamos a estar muy pendientes del equipo Che, cómo le va a ganar a los culés. Chance tiene porque este Valencia es de verdad, este no es el Valencia del año pasado, este es un Valencia que ha apostado por la cantera, este es un Valencia que tiene buenos jugadores, que más de uno lo vamos a ver en Rusia, y este es un Valencia que hay que respetar. Entonces, bueno, una cosa que vimos hoy, que no hablamos de eso, fue que Leo Messi arrancó el partido en la banca. Y entonces lo sacaron pues para jugar 30 minutos más o menos. Entonces es una mala noticia para el Valencia, porque la Pulga va a llegar descansado. Entonces, yo creo que ahí el Chingurri hizo lo que debe hacer. Pues ya hay que dosificar yo creo que es hora de dosificar a Messi, sobre todo en partidos como este que se ¿contra jugaba. ¿Quién juega el Real Madrid? Lo apagué. Dame un segundito. No, yo lo tengo aquí. Es en casa, me queda sábado, claro. Sábado, Real Madrid y Málaga. Recibe al Málaga, entonces este es un Málaga que está en horas bajas. Entonces sí, debería sumar de a tres. Es que no tiene de otra. O sea, realmente no tiene de otra. Si el Madrid no suma de a tres en los siguientes juegos que quedan, ningún chance de pelearle la liga al Barcelona, si es que tiene alguno. Y digo el Barcelona porque hoy día es el que está en punta de tabla, ¿no? Estamos por detrás del Valencia igualmente por 6 puntos, si la apuesta no me la llevo mal. Nada, aquí solo valen los 3 puntos. Cualquier otra cosa es un resultado que no sirve para nada. Así Málaga es un rival que parecería que es accesible, pero bueno, también era accesible el Girona y otros equipos y no le pudimos ganar. Bueno, pero ahí van a invitar al palco, al jeque. Que es primo del otro jeque, y el jeque habla con Michel, que tiene su corazoncito merengue. Y oye, por cierto, yo no entiendo cómo Michel no lo ha montado todavía, pero bueno, es muy raro. Le debe tener, como siempre, un secreto al jeque. Algún videillo hay por ahí. Bueno, José Miguel, un placer tenerte por aquí como siempre, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, audiencia, me fue increíblemente grato estar con ustedes el día de hoy. Chao, chao.